por jugar, sin tener que morir o matar, y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies, y jugar por jugar, sin tener que morir o matar, y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. El aire es gratis y nosotros estamos regalados. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même. Hablábamos hoy del tema de oro, del oro al comienzo del programa. Hoy, por ejemplo, título Ámbito Financiero. Bueno, es un diario que tiene contenidos vinculados con la economía y las finanzas. Uno de los títulos es Todos huyen al oro, va rumbo a los 2.000 pesos. Está hablando del precio que tiene la onza de oro, que está cotizando, según esta información, según lo que estamos viendo, más alto que nunca. ¿No? En este clima de incertidumbre de algunas economías, los $2,000 que está tocando la onza de oro me parece como un buen refugio, ¿no? Ante esta situación de inestabilidad, este patrón, esta fuente de dinero que es también el oro, está ocupando un espacio importante. Y decíamos que en Argentina hay muchísimo oro, hay gente que se encarga de extraerlo y de exportarlo, quizá no en esta forma más trabajada, no más de lo que se comercializa, pero sí que Argentina es un campo de inversión altísimo, ¿no? Hay gente que viene a invertir aquí y a trabajar el tema del oro. Vamos a hablar de este tema con Federico Bernal. Él es bioquímico especializado en biotecnología y microbiología industrial de la Universidad de Buenos Aires. También ha trabajado en el Instituto Nacional del Alimento y en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, conocido como INTA, y también es columnista de los diarios Página 12, de Miradas al Sur y de Tiempo Argentino. Así que lo tenemos en contacto y vamos a charlar. Federico, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarte, Federico. Bueno, igualmente. Bien, bueno, estábamos ahí con el tema del oro, que parece una cuestión central para aquellos que manejan el tema de inversiones, y bueno, hoy por hoy está como gozando de buena salud, ¿no? Sí, digamos que ya hace algunos años el oro viene repuntando, en general como la gran mayoría de los commodities, digo, metales y hasta, por ejemplo, no sé, como si uno considera también a los granos como commodity, las materias primas en general, ¿no? En los últimos años vienen escalando su precio, pasó con el petróleo que bajó, pero ahora volvió a subir. Te decía, los granos en general también tuvieron una apreciación de su valor, de su cotización internacional. Y ahí el que se lleva la materia prima o el commodity, en realidad, que se lleva todas las de ganar y los récords, es el oro, que pasó desde fines de 2008, que estaba cotizando $800 la onza, Troy, a casi 1.800 que está ahora, ¿no? Esto se da, ¿qué es lo que ayuda a entender que el oro, bueno, permanezca en estos valores, que implique seguridad para las economías, para los inversores? Bueno, una de las razones fundamentales es, primero, como toda materia prima, es un lugar donde los capitales, donde el capital especulador financiero está apostando, producto de la crisis internacional, de la inseguridad que le generan otros tipos de activos, como podría ser invertir en papeles, en bonos, en acciones. En el caso puntual de particular del oro, también está acelerado por lo que es la demanda de mercados compradores como China e India. Son los principales compradores de oro, no solamente a nivel mercado interno, inversores de pequeño porte, como pueden ser ciudadanos que quieran comprarse distinto tipo de joyas o de artículos de ese tipo, uh-huh, sino también, en el caso, por ejemplo, de China, su banco central, ¿no?, que compró en los últimos dos años, si mal no recuerdo, más o menos 450 toneladas de oro. La Argentina, para tener una idea, tiene 55 toneladas de oro, de las cuales prácticamente en su totalidad fueron adquiridas en 2004 por el expresidente Néstor Kirchner, porque la Argentina casi se había quedado sin oro en las reservas oficiales del país. Bueno, nosotros tenemos 55, China compró o adquirió en los últimos años a razón de, creo que fueron, bueno, en total habrán sido unas 450 toneladas de oro. Así que la demanda, la creciente demanda de este metálico, bueno, también impacta en su cotización internacional. ¿Cómo es la situación de, más allá de las reservas, ¿no?, que hacías referencia recién del oro en Argentina, la situación del oro como materia prima? En Argentina hay varios emprendimientos y hay, según tengo entendido, una buena reserva de oro en el país, ¿no? Sí, la Argentina ahora está ubicándose como uno de los principales productores de América del Sur y uno de los principales exportadores a nivel mundial, lo cual, desde mi punto de vista, no es un dato, primero, obviamente no es un dato menor, y segundo, que no es un dato muy feliz, porque no por el solo hecho de, hay una creencia acá en la Argentina de que por el solo hecho de exportar y de ser potencia mundial en la exportación de determinado producto, bueno, eso nos pone automáticamente al rango, al nivel de una de potencia de destacar o distinguirnos por el solo hecho de exportar, ¿no? Y en realidad, sobre todo en este contexto de crisis internacional, de evidente y ya probado pasaje o fin de lo que es el orden financiero y económico vigente, ¿no? No estamos hablando de que vamos a una revolución socialista, pero sí que lo que hasta hace poco venía dándose, bueno, eso está cambiando, es decir, el dólar como moneda, como patrón internacional, eso está cambiando, es el principio de ese cambio. Los mismos estadounidenses lo dicen, los mismos funcionarios de la Reserva Federal, del banco, del principal banco de Estados Unidos público, del Banco Central Europeo, están diciendo, y también de otras potencias, están diciendo, bueno, que sí, que es evidente que se está yendo hacia un nuevo paradigma monetario. Y en este sentido, que la Argentina, que digamos el 99,9% de la producción de oro argentino se destine al mercado de exportación, para en esos mercados ser refinado fundamentalmente a lingotes, y esos lingotes pasar a engrosar las reservas internacionales de bancos foráneos, bueno, yo lo veo como realmente algo poco feliz, y en realidad un error estratégico en esta coyuntura. ¿A qué obedece esta política o la ausencia de tal política? Porque, digo, lo que uno le dice el sentido común, y bueno, en cierto modo lo estabas marcando, es el momento donde la gente, los inversores recurren al oro, ¿no? Las reservas de algunos bancos, las reservas de algunos países también. En Argentina se produce muchísimo, sin embargo, la relación que hay entre ese bien, esa materia prima y el usufructo nacional es relativamente bajo, ¿no? Sí, el mercado interno no hay, es insignificante el consumo de oro, y es a nivel de pequeños inversores, ¿no? Que digamos que recurren al oro refinado en otros países, que pues, es posible que parte de ese oro se haya extraído de la Argentina, lo compran, por ejemplo, el Kruger, el Swiss, bueno, el mexicano, ¿no? Hay distintos tipos de modalidades de lingotes, monedas, etcétera, pero en el mercado interno argentino es insignificante. Donde no debería ser insignificante es a nivel de la diversificación de nuestras reservas internacionales. Te decía al principio que nosotros tenemos 55 toneladas de oro en las reservas, lo cual equivale a un 5,1% de oro sobre las reservas totales medidas en moneda, ¿no? Por ejemplo, el promedio de la eurozona es de cerca del 60%, el Reino Unido 16%, India y Rusia, las potencias asiáticas, cerca del 8 o 9%, y China, es un porcentaje de 1 y pico%, pero las reservas chinas son monstruosas, ¿no? De ellos tienen 1000 toneladas de oro y compraron, como te decía, 454 en los últimos años. Uh-huh. Entonces, la Argentina tiene que urgentemente seguir profundizando o seguir aumentando la diversificación de las reservas. Esto es lo que están aconsejando desde el FMI hasta especialistas de primer nivel. Y además, porque tenemos la ventaja de que producimos oro. Hay países que están diversificando reservas, pero lo tienen que comprar en el mercado internacional. Nosotros tenemos la suerte, la ventaja de producirlo localmente. Bueno, tenemos que hacernos de las herramientas jurídicas, legales, que sean necesarias para poder comprar ese oro al precio de, por ejemplo, digo, ya no metiéndome más en cuestiones técnicas, al precio del costo de producción, o con un adicional para que las empresas privadas se queden con algo, pero ese oro no puede, digamos, no podemos darnos más el lujo de exportar oro. ¿Y cuánto estamos exportando? Más o menos 45 toneladas por año, que es casi lo que la Argentina tiene de reservas hoy en día. Dejamos de exportar un año nuestro oro y, bueno, las reservas podrían duplicarse. Ahora bien, lo que se exporta es en concentrados, ¿no? Claro. O sea, es una pasta, un concentrado de tierra, generalmente el oro con otros minerales como el cobre. También se exporta Cerro Vanguardia, que es uno de los principales emprendimientos auríferos, se exporta en doré, que es una especie de metal no refinado. Pero bueno, ahí es donde después la Argentina tendría que decidir si toma el oro no como commodity, sino como recurso estratégico en este contexto de crisis internacional. Si lo toma como política de Estado, bueno, es donde, por ejemplo, podría decir también importar la tecnología para poder refinarlo en el mercado, digamos, localmente. Uh-huh. Ahora, Federico, no está presente, bueno, el gobierno ha tomado algunas iniciativas en otras áreas de la economía argentina, cito el caso de FJP, como digo, con una política de nacionalización y de repatriación de recursos en algún sentido. ¿No pasa con la minería? Yo veía, para charlar con vos un poquito más informado, acerca de las condiciones de inversión de una empresa de extracción de metales en Argentina, de las mineras, y tienen muchísimos beneficios, tienen muchas facilidades, incluso ellos mismos no lo dicen, que es un buen terreno en Argentina para venir a invertir y para, bueno, extraer el oro y exportarlo. Sí, la Argentina para los inversores, para las empresas mineras privadas, es uno de los, yo te diría, está entre los tres primeros grandes mercados para venir a invertir, por todas los beneficios impositivos, fiscales, por los costos de extracción, ¿no? Por lo que es el costo de extracción del mineral en la Argentina. Sí, es una de las plazas más, más atractivas. Claro que, bueno, digamos, eso obedece a lo que son, a lo que es la legislación minera, que fue de alguna manera erigida en la década del 90, ¿no? Erigida en la década del 90 y además profundizada en estos últimos años. Por eso es que, bueno, tenemos récord de producción en muchos minerales y de inversores que, como te decía al principio, otros lo celebran. En mi caso particular, todo lo contrario, porque, bueno, digamos, son recursos estratégicos no renovables que se están yendo del país, que uno podría industrializarlos en el mercado interno, que podría además, como el caso del oro, utilizarlos para, por ejemplo, diversificar las reservas. Además, el oro en sí mismo, más allá de la crisis internacional, el oro puede tomarse además como un metal que es la base de la capitalización, ¿no? Porque uno, más allá de que haya crisis o no, uno puede quedarse con el oro y refinarlo, hacer lingotes, y esos lingotes tienen un valor, elevadísimo, ¿no? Entonces, como vos decías, yo creo que ahí hay una deuda pendiente en cuanto al interés nacional, en cuanto inclusive lo que es insertarse o alinearse con lo que han sido las grandes políticas nacionales que se tomaron de 2003. Vos te referías a las AFJP, también se creó en ARSA, una empresa nacional de energía, hidrocarburos, las aerolíneas argentinas. Y bueno, yo creo que el tema minero, crear una empresa minera nacional, es una deuda pendiente. Y bueno, esperemos que justamente por tratarse de un modelo que ya tomó esas medidas de nacionalización o de incremento de la participación del Estado en empresas privadas en sectores estratégicos, puede hacer lo mismo en materia minera. Uh-huh. Vos que estás en el tema, ¿ves alguna iniciativa de esa naturaleza? Yo creo que en algunas notas habías vos propuesto la posibilidad de que sea un yacimiento, una entidad de estatal, no en manos del Estado, o bien que se asegure que se le obligue a las empresas a vender el oro aquí en Argentina. ¿Hay alguna iniciativa o no hay nada de esto? No, hasta ahora estoy más solo que, como dijo Pino Solana, que el perro de campo, pero no, yo quiero creer que es inevitable, me parece a mí, ¿no?, en el corto mediano plazo, que la Argentina tome una decisión estratégica de preservar su patrimonio aurífero, por lo menos, sobre todo en este contexto internacional. E insertándose en lo que son los grandes lineamientos, porque si me dijeras que estamos en presencia de un gobierno neoliberal, privatizador, desnacionalizador, es una cosa, pero claro, claro. Es más, hay un ejemplo, en la Argentina hoy hay una empresa, o sea, el Estado participa como accionista en uno de los principales emprendimientos mineros, que es Fomicruz, que es la empresa provincial de minería de Santa Cruz, de la provincia, que participa creo que con el 7 o el 8% del capital accionario del emprendimiento Cerro Vanguardia. Ajá. Que es uno de los principales yacimientos auríferos que tiene la Argentina. O sea que, y eso, mira qué coincidencia, Santa Cruz. Entonces, no veo como algo muy alejado que en el corto, mediano plazo se tome por ahí la iniciativa de aumentar la participación del Estado, que además lo viene haciendo a través de las retenciones a las exportaciones de oro, ¿no? El 10% de las retenciones, el 10% de lo que las empresas declaran exportar, tanto en volumen como en composición, bueno, eso lo retiene el Estado en un 10%. Es un poco bajo, ¿no? ¿Cómo? Es un poco bajo, ¿no? La retención en comparación con otros. No, es bajísima. Bajísima. Sí. Ah, bueno. Es bajísima. Pero bueno, te quiero decir, no es que partimos de la nada, sino que el Estado provincial ya está participando en una especie de asociación mixta, claro. Comisionista, uh-huh. Están las retenciones a las exportaciones de oro, también de cobre. Así que bueno. Sí. No sé, yo cuando veo, ayer leía un poco lo de Pascualama, por ejemplo, que es un emprendimiento inmenso, ¿no? Y cuando veo que tienen la plata, que invierten con beneficios impositivos, que conocen que hay un yacimiento, ¿no?, que hay reservas de oro, que tienen 10 años de explotación, donde van a sacar el oro y lo van a exportar, y después no queda nada en Argentina, a mí me da como una sensación, no sé, que nos están robando, básicamente. Bueno, así, sí, ¿no? Es un robo legal, ¿no? Bueno, pero a ver, no es nuevo esto tampoco, esto claro, es lo que... Claro. Desde 1492 en adelante viene pasando en América Latina. Los espejitos de colores que antes eran espejitos de colores, los espejitos de colores de hoy en día son estos argumentos ridículos de que generan empleo directo, indirecto, aunque sí, sean sí. Miles, claro. Cosa que no pasa, o que de repente se crean nuevas empresas de proveedores de insumos para la industria, es lo que vos decís, cuando pasa... muere el yacimiento, muere toda la actividad y los empresarios y trabajadores que se crearon bajo el ala de ese yacimiento. Por eso es muy importante que en realidad toda, no solamente el oro, sino toda la minería aurífera uh-huh. o claro. La minería en general sea contemplada y utilizada, aprovechada, visto los altos precios internacionales, como la plataforma para la acumulación de capital, es decir... Que primero que se industrialice el mineral en in situ, eso da ya de por sí le da valor agregado al mineral y no se lo exporta para que se lo industrialice afuera. Pero además, aumentar la participación en materia de regalías, aumentar la participación del Estado para que quedarse con las divisas uh-huh. con el capital que eso genera hoy por hoy y reinvertirlo en la diversificación y la modernización de las economías provinciales para disminuir su dependencia de la minería, no aumentarla, que es lo que está pasando. Uno escucha a los secretarios de minería de Salta, de San Juan, de La Rioja, mismo de Santa Cruz, que están chochos porque la actividad minera va aumentando su participación en el Producto Bruto de las provincias. Y eso en realidad es, si no hay diversificación económica, si no hay modernización económica, eso es una trampa mortal, es un callejón sin salida. Sí, a muy corto plazo. Claro. Sí. Federico, bueno, sabemos que tenés una reunión cortita, te queríamos preguntar una inquietud que tiene un oyente, Horacio, que nos pregunta si podés informarles a dónde se pueden encontrar los papers sobre datos acerca de la minería. No sé si hay algún, si en la Secretaría de Minería de la Nación, bueno, ¿dónde se puede encontrar información acerca de la actividad minera en Argentina? Y la verdad que es complejo. Yo recomiendo una revista que es Panorama Minero. Ahí suelen tener mucha información sobre el sector. Después se podría consultar, a ver si tienen suerte, en la Secretaría de Minería de la Nación. Después también dejo mi correo electrónico editorial... @cienciayenergia.com, ciencia y energía todo junto. Ahí me pueden escribir, yo cuento con datos y mismo, bueno, googlearme en internet, modestia aparte, sobre oro. Yo soy uno de los que más estuve estudiando y trabajando estos últimos años, así que ahí también encuentran información o yo puedo proveerles, también no hay problema. Bien, señor, por eso lo hemos contactado, Federico. Ah, una duda aquí, Anabel tiene, mis compañeros, unos aritos de la abuela de oro. ¿No sabes si empeñarlos o es un momento? ¿Es un buen momento para hacerlo? No, al contrario, guárdatelo que dentro de poco tiempo van a valer el doble o el triple. Ahí está. Salvo que estés en la lona, bueno, si estás en la lona, sí. No, todavía aguanto un tiempito más. Sí. Aguanta. Bueno, si hace buen negocio, te damos una comisión. Federico, te agradecemos el contacto y quedamos para otro encuentro porque sabemos que estás por publicar un libro de El Petróleo en Malvinas que te prologa Jorge Tallán, así que estaría también. Sí, eso es la semana que viene en la Biblioteca Nacional. Y bueno, cuando gusten, yo ahora, justamente este domingo, sale en el suplemento de Economía de Tiempo Argentino un artículo donde propongo una ley para crear yacimientos auríferos fiscales. Ajá, perfecto. Bueno, vamos a estar a su disposición. Perfecto. Federico, muchas gracias nuevamente. No, por favor, a ustedes. Un saludo, hasta luego. Chao. Charlamos con Federico Bernal, él es bioquímico especializado en biotecnología y microbiología industrial. Y es uno de los periodistas y de los científicos que está siguiendo el tema del oro, que bueno, estamos un poco ahí tratando de entender qué nos pasa con el oro argentino. Es como leer a Galeano de nuevo, una cosa así, no sé. Ahí estamos, 4:10 pasaditas y seguimos. Esto es Radio Universidad. Las 4 de la tarde en todo el territorio argentino. Ahí va. Ajá. Esto es Radio Universidad. 4 horas, 8 minutos. ¿Otra vez? Esto es Radio Universidad. Ajá. Y vos sin nada que hacer. 103.3, la radio de la universidad. De Rosario. Así que hay que improvisar, sobre más tarde que nunca. Dale. Todas las tardes, cuando usted siente que el día se le cae a pedazos, escuche Más Tarde Que Nunca. Con Fede, con Pablo, con el otro Fede. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, Más Tarde Que Nunca. Discos, libros, entrevistas, música de acá, de allá y de todas partes. MTQN. Yo escucho Más Tarde Que Nunca caminando por Rosario. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, Más Tarde Que Nunca. Por Radio Universidad. Más Tarde Que Nunca. Los modernos de la radio. Hablamos, decimos, escuchamos. 103.3 Radio Universidad de Rosario. El aire es gratis. No hay más que soplar y hacer botellas. Acto simple, del fenómeno del zapping radial y el dedo mocho. ¡Qué linda!